Buenas tardes a todo el mundo, gracias por estar ahí. Espero que estés teniendo una buena tarde. Yo, por mi parte, voy a intentar mejorarla un poquito más si cabe. Porque hoy nos vamos a conectar directamente con la naturaleza. Vamos a liberar tensiones, a explorar y a desplegar los sentidos. Vamos a disfrutar de ese olor a tierra, a meternos en el barro, a acariciar el tronco de los árboles y a sentir el suave tacto de las hojas. Y vamos a correr, a reír y a compartir con un montón de amigos y amigas. Así de bien se lo pasan en Espacio DRAM, un proyecto que pretende acercar a los niños y niñas a espacios naturales. Para hablarnos de ello, tenemos a sus fundadores, que nos van a contar un montón de cosas que seguro te van a interesar. Justo después de este maravilloso Por tu olor del Canca y Jorge Drexler, te espero. Venga, acomoda tus oídos. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no, tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa. Estás escuchando Ponte Voz en Onda Terral. Esta tarde en Onda Terral contamos con la visita de Antonio Rincón y Gisela Narvaja. Ellos son los creadores de Espacio DRAM, un proyecto cuya base, yo diría, parte de la naturaleza, la infancia y la educación. Así que yo creo que ya solo con eso suena muy bien este proyecto. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, Rocío. Muy bien. Buenas tardes. Recién llegados ahora mismo del bosque. Sí. Ah, bien, bien. Entonces, sí. Bien, bien. Bueno, yo tengo que ser sincera con vosotros, no os asustéis de lo que... No, nada, solo que cuando entré en vuestra página para bichear un poco y sacar un poquito de información, me encontré con esa foto de portada de los dos. Y yo pensé, es que yo quiero que me acojan, yo quiero pertenecer a esta familia. Porque transmite un buen rollo, conexión, transmite complicidad, amor, me encantó. O sea, felicidades por esa foto, bueno, en general por todo el proyecto, ¿no? Pero la página web me ha gustado mucho, muy bonita. Y bueno, pues nada, en cuanto os vi pensé, pues quiero conocer a esta familia. Así que, ¿qué os parece si me empezáis contando un poquito de vosotros, quiénes sois y para que nuestros oyentes de Onda Terral los puedan conocer? Muchas gracias por lo de la foto, sí. La verdad. En el fondo resume mucho quiénes somos. Al final somos unos padres somos una familia, Antonio, yo y nuestras dos hijas, que de alguna manera hace 7 años tuvimos ahí un impulso de crear algo diferente, porque sentíamos como padres que no, bueno, que no habían espacios de juego para nuestras hijas, que en aquel momento tenían 7 y 3 años, uh-huh. y un poco desde el impulso de Antonio, que él venía con, bueno, con su formación scout, y yo soy integradora social, los dos habíamos tenido ahí como experiencia con jóvenes y con niños, pues nació un impulso totalmente espontáneo de crear un grupo de juego con el grupo de nuestra hija Martina, que es la mayor, y con sus amigos, ¿no? Pero y totalmente en plan familiar, ¿no? Algo muy familiar, algo sin ningún tipo de intención. Él tenía su trabajo, yo estaba en ese momento haciendo cositas, pero dedicándome sobre todo a las niñas. Y fue como algo eso, muy desde el compartir con las familias los amiguitos de nuestra hija. Uh-huh. Y pues empezamos quedando un día a la semana, no sé si era 1 hora y media, en un olivar muy cerquita del núcleo urbano. Nosotros estamos en la Cala de Mijas y tenemos la fortuna de que a muy poquito pues hay bosquecitos y espacios verdes. Y empezó así, pues como, bueno, quedamos los jueves, me acuerdo, ¿no? Y con la idea de que los papás se quedaran, de que aquello fuera como un grupo de juego, algo, pues eso, un compartir. Sí. Y nos pasó que con el tiempo los niños se quedaban, pero los papás se iban. Y de alguna manera no me suena de aquello, pero veis, sentíamos esa necesidad de formar algo, hacer algo más formal, por la responsabilidad que conllevaba. Sí. Y a medida que empezamos ese caminar, formamos la asociación, empezamos a formarnos, porque descubrimos que de ese impulso que tuvo Antonio, concretamente, de crear un grupo de juego, sí, lo empezamos a buscar, encontramos la trayectoria que había de educación en la naturaleza a lo largo de la historia, sí, de que en España habían proyectos que se habían iniciado hace tiempo y que hacían formaciones para acompañar a los niños en la naturaleza, y un uh-huh. poco ahí fue cuando nos dimos cuenta. Yo siempre digo que Drang nos vino a buscar, porque nunca hubo una intención, o sea, inicialmente, a priori, no hubo una intención de que fuera nuestro proyecto de vida, como ahora mismo es, sino que había todo nacía así como una manera muy, pues eso, muy desde nuestra necesidad como padres. Y creo que de la necesidad que tenían los padres de nuestro alrededor, porque evidentemente, a medida que empezamos a abrir, pues ahora mismo tenemos 80 familias. Madre mía. Más de 100 niños. O sea que realmente fue como algo que nos vino y nosotros pues dijimos, estamos tú y yo aquí, esto se necesita, vamos a por esto, y empezamos a formarnos y a crear lo que a día de hoy es Espacio Drang. Porque Gisela, me has dicho que eres educadora social. Integradora social. Integradora social. Entonces, anteriormente te dedicarías a otra cosa. O algo, claro, la actividad sería diferente. Claro, cuando yo trabajaba con niños, lo hacían en aulas. Entonces, yo siempre hablo de eso, y en alguna entrevista ha salido que justo yo ahora reconozco que yo tuve la llamada del bosque cuando tenía 20 años. Porque cuando estaba allí con los niños yo decía, a mí me encanta, pero yo siempre decía, es que si yo hiciera esto fuera sería mejor. Y la sensación de estar fuera era como, yo la disfrutaba mucho cuando estaba con los niños, que era en contadas ocasiones, ¿no? Cuando nos íbamos de excursión, cuando se hacía algo, pues eso, al aire libre, por lo que fuera. Sí. Y evidentemente esto no tiene nada que ver, es que nada que ver con lo que yo pude vivir en un aula a lo que se vive fuera, nada. Qué bien que hayas podido dar ese salto en el que has ganado tú. Y además también ayudas a otros a que ganen también, ¿no? En calidad. ¡Qué bien! Bueno, Antonio, ¿y tú qué nos cuentas? Bueno, a mí me venía que con todo ese resumen que ha hecho maravilloso Gisela, cuando preguntabas tú que quiénes somos, ¿no? Me venía así rápido a mi mente y a mi voz el decir que somos padres muy inquietos, muy, muy inquietos. Y a veces creemos que somos demasiado inquietos, pero es verdad que eso nos ha traído ese impulso que decía Gisela, y además pudiendo también saltar a ese abismo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Ese salto de venir de ámbitos, en mi caso yo venía de una multinacional de 10 años de gestión de ventas, de gestionando personas, tiendas, bueno, todo un mundo del comercio sin nada que ver, pero sin embargo, esa semilla que en mi caso, pues bueno, desde la infancia ha estado ahí, ¿no? Que ha sido la naturaleza por el tema de los scouts, que es lo que me ha llenado más, ¿no? Esa semilla venía un poco desde ahí. Y que creo que todos tenemos un impulso natural, que venimos de donde venimos, entonces está, ¿no? Lo que pasa es que descubrirlo en el mundo en el que estamos, ese salto que tú decías, no es nada fácil. Por responsabilidad primero por familiar, como padre de familia tenía una responsabilidad muy grande. Te da un salto tan grande a dejarlo todo, ¿no? Con un orden para ir a hacer lo que nos gusta. A hacer lo que realmente nos venía desde el corazón. Es decir, nosotros como padres veíamos una necesidad que nuestras hijas estaban en una escuela convencional en un momento, bueno, en una infancia, la mayor tenía 6 años en ese momento, sí, la pequeña no había iniciado casi, pero veíamos, bueno, ciertas cositas que nos parecían que le podíamos aportar algo más. No sabíamos por dónde, pero a través de esa inquietud me encontramos pues la educación en la naturaleza, pedagogía alternativa, fuimos a charlas, a encuentros, y eso nos hizo adentrarnos en lo que fue, en lo que es ahora DRAN, y que al final ha ido de una manera muy orgánica cogiendo una estructura que a la vez diría también no tiene ninguna estructura, ¿no? Es algo muy espontáneo. Va creciendo solo, ¿no? Porque los niños crecen, la vida cambia. Entonces nosotros hoy mismo lo hablamos con un compañerito y es que DRAN está muy vivo. DRAN vive como la naturaleza, va cambiando y va ajustándose a las necesidades y a lo que la vida nos dice que necesita, ¿no? Sí, creo que realmente es como la máxima descripción de lo que es el proyecto. El proyecto ha ido creciendo de manera totalmente orgánica y sigue a día de hoy. Nos vemos que tenemos que estar constantemente formándonos y buscando la manera para seguir acompañando, pues eso, ahora mismo, como comentábamos antes, los niños que ahora tienen 13 años y 14, ¿no? Entonces ya no son 7, ya no son 8 años, ya... Hay que ir adaptándose, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tal esa adaptación entonces? ¿Habéis ido cambiando? Claro, hay que ir renovando. Totalmente. Bueno, ha ido creciendo, hemos ido creciendo en la manera de jugar, porque al final nosotros lo que hacemos o lo que hacen los niños en DRAN es ir a jugar, que para nosotros el juego es la manera más digamos, intensa de vivir. O sea, es cuando vivimos más. Cuando un niño está jugando, cuando alguien está jugando, está como viviendo plenamente. Está ahí viviendo su experiencia desde la presencia, desde la conciencia. Entonces, todo el rato estamos jugando a diferentes tipos de juego, porque se puede jugar así hablando también, hay muchos tipos de juego. Un poco, pues esos juegos han ido evolucionando también con los niños. Hemos ido evolucionando todos, creciendo mucho a nivel personal, como grupo, y también los vínculos. O sea, ya te digo, son niños que muchos de ellos han empezado con nosotros con 7, 8 años y ahora tienen 13 o 14. Pues imagínate la relación, ¿no? Cómo también ha ido evolucionando con la manera de comunicarnos. Creo que hemos asentado buenas bases entre todos, no solo Antonio y yo con ellos, sino ellos con nosotros. Creo que eso ha dado fruto a que ahora mismo, pues que tengamos una relación muy bonita con ellos, en la que hay una comunicación muy horizontal y en la que, no sé, hay pues eso, un vínculo muy fuerte. Entonces, pues es interesante. Es interesante eso que comentas, porque cuando hablamos de actividades siempre pensamos un poco como que van dirigidas a la infancia y realmente son actividades tan buenas y tan beneficiosas que incluir a la adolescencia o que los adolescentes se sientan incluidos en este tipo de actividades pues bastante importante, ¿no? Porque llega un momento a veces en el que se sienten ya como muy excluidos y esto ya no es para nosotros. Y que vosotros hayáis sabido enganchar ahí y continuar, evolucionar, como tú dices, me parece súper importante. Y luego, porque ha dicho también una cosa muy interesante que me resonaba, es dirigida a la infancia. Y al final nosotros justamente eso es lo que hemos aprendido, a no dirigir, sino acompañar. Porque al final Bueno, depende qué momento de la vida, sí que es importante una dirección clara, ¿no? Y dirigir, no estoy en desacuerdo con ello, pero nos hemos dado cuenta que el ser y estar de un individuo se antepone a cualquier cosa que pueda estar dirigida en una cierta etapa, sobre todo, ¿vale? Sí. Hablo de la infancia porque es lo que estamos viviendo. En cierto momento se puede dirigir una propuesta porque hace falta crear, bueno, pues un telar entre todos y vamos a ver cómo se hace y hay que dar una explicación, pero el pilar fundamental de DRAM es que ellos, y nos ha costado, y a día de hoy a veces cuesta acompañar ese momento, el que ellos sean plenamente lo que son, ¿vale? Personas capacitadas, personas competentes, que son capaces de asumir riesgos, creativas para crear su propio juego, solidarias, generosas. Es maravilloso, o sea, ver cómo las personas con ciertas edades tienen unas competencias muy grandes y unas habilidades muy grandes que el adulto, adulterado normalmente por la mente, no somos capaces de ver, ¿no? Vamos desde una mirada altiva, a esa altura que nos da diferente al niño, que el niño está situado abajo y el adulto arriba, sin querer, podemos llegar a sobreproteger esos momentos que no les dejamos ser, y eso es lo que nos da DRAM cada día, el ver, y cuesta, te lo estoy diciendo así como con mucha rotundidad, pero sí, cuesta comprendo. Acompañar ese momento porque asumir ciertos riesgos en la naturaleza, que es también hostil, es maravillosa, pero también es hostil, ¿no? Por las épocas, y aquí en Málaga, bueno, tenemos una suerte de a nivel climatológico, pero bueno, la naturaleza hay que vivirla, no solo pensarla, y en ese aspecto, bueno, es maravilloso. Yo es que, bueno, perdona que porque me vengo arriba y me apasiona. Bueno, cada día lo vivimos. Vamos a reconducir un poco, sí. ¿Vale? Porque yo creo que nos hemos perdido. Sí, sí, mira. Teníamos elaboradas una serie de preguntas con un orden, y lo que pasa es que... Lo que pasa es que esto es la naturalidad, que a mí me encanta y me parece maravilloso. Bueno, ya nos ha quedado claro que DRAM surge de manera espontánea en un ambiente familiar. Y bueno, a mí me gustaría que me hablaseis de esos valores de DRAM. Realmente el nombre de DRAM también es un impulso de Antonio DRAM. Mientras Antonio trabajaba en esta multinacional, me llama y me dice, cuando ya habíamos creado este grupo de juego, dice, mira, ¿qué te parece? Disfrute, respeto, amistad, naturaleza y generosidad, que son los cinco pilares, y la palabra es DRAM. Ajá. Y Antonio DRAM, qué raro, a mí me suena raro. Y entonces lo buscamos y vimos que DRAM no tenía traducción en inglés, pero sí en alemán, y significa impulso en alemán. ¿Ah? Y él no lo sabía tampoco. Entonces ahí fue cuando dijimos, venga, vamos con DRAM, porque al final son los cinco pilares, nuestros cinco valores ahí, como lo que llevamos siempre, en todo momento, decimos, estamos haciendo DRAM todo el rato, tratando de disfrutar, entendiendo que el disfrute es aquella intención de sacarle todo el jugo a la experiencia, sí. Porque al principio era diversión y después nos dimos cuenta de que sí que nos divertimos mucho, pero hay momentos en los que a lo mejor diversión se quedaba corto, que era más disfrutar, más desde otro lado, desde el sacarle el jugo a toda la experiencia, que significa disfrutar, ¿no? El vivirla intensamente, el respeto, que para nosotros es algo fundamental, no solo con el entorno y con los demás, sino con nosotros mismos, y esto lo trabajamos mucho con los niños, hay que respetar, sé a uno mismo, sus ritmos, sus necesidades, hay que tratar de escucharlas, porque aunque no estamos acostumbrados, es muy importante. Sí. La amistad y el amor, que está ahí en el centro, que es la base de todo para nosotros. El amor es esa energía que nos impulsa a cuidar, a crear, a amar, a... Y luego la N de naturaleza, por supuesto, naturaleza como en la que estamos, pero también volvemos a lo mismo, la naturaleza que somos, porque también recordamos siempre que somos naturaleza, comemos naturaleza, respiramos naturaleza y estamos hechos de naturaleza, somos parte de ella y no algo que está fuera de la naturaleza y solo estamos en la naturaleza, sino que somos parte y somos naturaleza. Y la G de generosidad, que también es un valor que creemos que se pierde, se ha perdido mucho con el tiempo, pero que trabajarla da cosas muy bonitas, porque ser generoso y trabajar en la entrega hacia el otro da más recompensas que otra cosa. A veces es como algo que va y viene, ¿no? Y creemos que es muy importante trabajarlo nosotros y los niños y las familias y todos deberíamos trabajar cada día un acto generoso. Por añadir una cosita solo a esos valores, ¿no? Nosotros cuando hemos ido, Rocío, por diferentes lugares que hemos tenido oportunidades de ofrecer por algunas propuestas más tipo talleres que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y al final es cuando los niños nos preguntan o queremos explicar qué es DRAN, nosotros decimos que somos DRAN, o sea, no es una desde una marca, sino desde queremos que el mundo haga DRAN y que todos seamos DRAN. Pero no para que pertenezcamos a algo, sino para que disfrutemos, respetemos, amemos, seamos naturaleza y compartamos con generosidad, ¿no? Y es como unos valores que sin querer, ¿no? De manera espontánea, como ha dicho Gisela, es nuestra filosofía de vida. No es algo que nos da sustento solamente, sino que vivimos así. Ahora mismo, ¿no? Lo que decía antes Gisela, contigo estamos haciendo DRAN y de alguna manera tú estás haciendo DRAN con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, es un poco... Es algo muy, bueno, muy bonito, creo. Sí que lo es. Bueno, y según vosotros, ¿qué aportáis cada uno al proyecto? A nivel individual cada uno, sí, ¿eh? Cada uno que cree que aporta, ¿no? Empiezo. Sí. A ver, esta pregunta es muy interesante porque, pues, a ver, yo creo que yo aporto la parte creativa, la parte quizás más educativa, pero desde una mirada más, ¿cómo diría yo? Más artística. Sí, ¿no? Y pedagógica, ¿no? También como la parte más estructural del proyecto. Ajá. Y a la vez, pues creo que ahí, cuando tú mencionaste lo de la foto, ¿sí? Yo me di cuenta ahora que mi equipo es mi pareja, mi equipo de trabajo, lo importante también que era, de cara a estar con niños y niñas, que estuvieran los dos roles, ¿no? El femenino y el masculino, sí. Que no siempre responde a los cánones que nos quieren vender, pero que hay momentos en los que una energía femenina o más de cuidado, sí que la es verdad que la tengo más yo, y de cara, por ejemplo, a los niños más pequeños, suelo ser yo como la que más acoge. Pero creo que porque de alguna manera también es algo que sale como muy orgánico, que me nace y nace a los niños. Totalmente natural, instintivo. Exacto. Entonces yo creo que es esa parte, la parte más de estructura y luego también la creativa, la parte de, pues eso, de crear, que me gusta. ¿Y Antonio? Aparte de darle nombre. Claro, estoy ahí buscando la reflexión, la respuesta, porque es muy interesante hacerte ver, ¿no? Y dejar un poco también esos el ego, ¿no? Que nos acompaña, ¿sí? Que también es maravilloso y nos enseña. A nivel con los niños, ¿no? Cuando estamos cada día ahí, lo quiero decir con la boca pequeña, pero lo voy a decir con el corazón, es mi presencia, ¿no? Mi presencialidad, ¿no? La presencialidad de ser... lo más genuino y lo más honesto y lo más humilde dentro de la persona, ¿no? Justamente lo que he dicho antes, ¿no? Quitando ese ego y ir a hacer con ellos lo que más me gusta. En este caso, pues, puede hacer percusión, descubrir con ellos, porque hay muchas cosas que no sabemos, que me gusta cuando me preguntan, es buscar la información para mostrársela, sea en el momento, sea más tarde. Uh-huh. A nivel proyecto, no solo en lo que son las acciones o en los encuentros, el crear, ¿no? Para DRAN, el crear para el mundo, el ofrecer y quitarme los miedos, en definitiva, aporto mi ser. Que me enseña, es una retroalimentación. DRAN me pone, entre comillas, en evidencia, me dice, me desnuda y dice, venga, ahí vas. Sí. Tenga que ir a hablar con un alcalde o tenga que ir a hacer una entrevista de radio o tenga que buscarme la vida para solucionar un conflicto con dos compañeritos o sea lo que sea, ¿no? Entonces, lo que aporto es mi ser y lo que me aporta DRAN es reconocerme. Ajá, wow, pues no veas. Tenéis dos trabajos porque paralelos, o sea, no solamente iros ahí a la naturaleza a jugar con los niños, a saltar, a meteros en el barro, sino que además es un trabajo interior que estáis haciendo. Total. Esto es un proyecto muy bien aprovechado, ¿eh? Totalmente. Bueno, entonces, Aproximadamente, ¿cuántos años lleváis? ¿Cuántos años hace que empezasteis? Lo mismo lo habéis dicho al principio. Creo que 6 años cumplimos en septiembre-octubre de este año, sí. O sea, ok. ¿Y qué tipo de actividades entonces? Vamos a entrar de lleno en las actividades que soléis hacer. Nosotros desde hace 6 años que comenzamos con lo que llamamos los grupos de juego. Los grupos de juego son grupos de niños, aproximadamente unos 15, como máximo 18, que tienen de entre 4 y ahora mismo hay 14 años, pero esto ha ido variando, como te comentamos, con el tiempo. Al principio creo que iniciamos de entre 7 y 10 años, era un poco, pero bueno, se ha ido ampliando para un lado y para el otro. Estamos hablando de que un mismo grupo, hoy, por ejemplo, había niños de 13, 12 años, con niños de 4 años, que aquí sí que hay un gran reto, sí. Porque como tú decías, mantener al de 12, 13, para que entienda que esto no es una actividad infantil, que aquí tenemos espacio para todos. Bueno, hay que hacer ahí un trabajo, pues eso, de sí. Que creo que es el que nos estamos dando cuenta ahora, este año, que creo que hemos hecho bien, porque los niños entienden que es un espacio en el que la edad es algo que nos quitamos un poco, sí. Y en el que estamos ahí porque la naturaleza es algo para todas las edades, porque lo que hacemos en Drang es para todas las edades. En Drang no hay juguetes, en Drang no hay nada que se pueda asociar a lo meramente infantil, ¿no? Entonces, también creo que de esa manera lo que hacemos es el trabajar de persona a persona y, claro, evidentemente, cuando son personitas con menos años, pues se trabajan unas cosas y cuando tienen más edad otras, ¿no? Pero lo que, digamos, en el grupo de juego, para no desviarme de tu pregunta, lo que hacemos es justamente convivir, estar en la naturaleza. Normalmente los encuentros duran 3 horas, estamos de 4 a 7, es nuestro horario habitual, lo que pasa que ahora en invierno, como se acortan las tardes, estamos de 3:30 a 6:30 y los sábados por la mañana de 11 a 2. Y bueno, y es permanecer en la naturaleza, la actividad realmente es permanecer y, como ha dicho Antonio, estar presente. Y aunque yo siempre tengo la parte esa que comenté más estructural y de organizar, de hacer pequeños proyectos y de proponer cosas, al final lo que vamos a hacer todos es a estar y a ver qué surge. Es como a vivir la vida, como te he dicho antes, ¿no? A decir, vamos a quitarnos todo y a ver qué pasa hoy, ¿no? Y, ya, ya. Y a permitir que pase. Y quería preguntaros... ¿Notáis diferencia cuando llegan chicos o chicas que no han estado así en tanto contacto con la naturaleza? ¿Cómo veis? ¿Cómo se integran? ¿Cómo interactúan? ¿Notáis esa diferencia? Qué bonita pregunta, porque justo, Rocío, surge hablando con las familias, ¿no? Esta semana, con una familia en concreto, le decía, ¿no? Digo, no generalizar nunca en Drang, al estar muy vivo no podemos generalizar. ¿Por qué te digo esto? Porque al final... te podría decir, por tu pregunta, muchísimas experiencias diferentes. Desde niños que el primer día era como me estoy manchando, me pincho, esto es una locura, y a la semana siguiente, o sea, rápidamente era como cuanto más me pincho, más fuerte soy, ¿sabes? Cambiar la percepción. Hasta... Son, ¿no? ¿Verdad? Como experiencias muy diferentes. Normalmente... Quizás sí que hay algo, perdona que te corte, muy significativo, que como nosotros trabajamos el juego libre o permitimos el juego libre, que eso no lo he dicho antes, los grupos de juego al final, la máxima es juego libre, entendiendo que el juego es algo que nace de adentro hacia afuera, entonces no hay dirección, el niño viene a hacer lo que quiere, o sea, suena así como... Pero es que es tal cual, o sea, hay niños que de repente llegan del cole y les apetece sentarse debajo de un árbol una hora... Y se permite que esté sentado debajo de un árbol una hora porque él puede disponer de su tiempo. Es tiempo para él y para compartir, para lo que él necesite. Sí, sí, sí. Entonces, un poco ahí sí que se nota cuando llegan nuevos que al principio es como... ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Claro, no me vais a decir qué tengo que hacer. Exacto, claro. Que nosotros... No me vais a dirigir. Exacto, como adultos le digamos lo que tienen que hacer y... Creo que con el tiempo cada vez más rápido lo cogen, sí. Pero al principio recordamos de eso, de que tardaban en los que venían nuevos en entender que era un espacio en el que no había dirección y que en el que se hacían cosas, pero que todo era de otra manera, exacto. Bueno, DRAM, sé que no es un programa de actividades extraescolares al aire libre, es un proyecto que va más allá. Sé que formáis parte de la Junta Directiva de EDNA, que es la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, y me gustaría que me hablaseis sobre ese más allá de vuestro proyecto sobre EDNA y bueno, sobre ese a largo plazo, ¿no?, que, sí, que estáis preparando. Pues sí, Rocío, eso ha sido esa trayectoria ha sido también muy, muy potente, porque las personas que en su momento, hace 6 años, yo buscaba por internet información sobre educación en la naturaleza, las escuelas bosque, todo su origen, ¿vale? Este punto de partida de los antecedentes históricos de las escuelas de naturaleza, norte de Europa, todo lo que íbamos encontrando, y de repente esas personas que eran referentes en España ahora son nuestras compañeras y muchas de ellas grandes amigas, ¿no? Entonces, es una oportunidad grandísima, ¿no?, de poder tejer esa red a nivel nacional, de momento, donde hay grandísimos profesionales que están trabajando, no sabéis con qué intensidad, con qué vocación, para que se considere este modelo como un modelo educativo en España, como hay muchísimos países en el norte de Europa, que ya simplemente mencionar Alemania, que hay más de 2.000 escuelas, ¿no?, en la naturaleza, y en España apenas hay. Podemos hablar de 2 y así poquitas, sí, homologadas, ¿no? Y luego sí que hay más de, bueno, cada vez más, 30, 40 proyectos en España, pero que si se supiera, que ya se va sabiendo cada vez más, cómo se trabaja, cuál es la entrega de esas personas, de esos acompañantes, es digno de poder estar ahí acompañando también y conociendo esa parte, ¿no?, tan... digamos, desde lo administrativo, desde lo burocrático, desde lo pedagógico, y poder formar parte de ello, de esa red, ¿no?, porque a nosotros lo que nos da es un gran aprendizaje, porque estamos hablando ya de profesionales de la educación, tanto como pedagogos, psicopedagogos, maestros, y bueno, esa red también, uno de los objetivos, además de la consideración, es pues nutrirnos, y además lo que nos está pasando, ¿no?, todos los estudiantes de las universidades, como ahora de Córdoba, que se han acercado a conocer, esos encuentros que ha habido en la Universidad de Málaga, esos estudiantes que están llegando ahora, que son jóvenes, que se encuentran con este modelo y se quedan alucinando de que esto sea posible y de que ellos pueden ser parte. Entonces, gracias a EDNA, creo que puede ser uno de los trabajos, ¿no?, de reconocer, y que aunque cueste considerar homologar, por temas de infraestructura, por todo lo, bueno, lo inconveniente que va viendo hasta el momento, hasta que se abra un poco más, sobre todo es dar a conocer y que se vea que eso es de donde venimos. No es una innovación educativa, no es una pedagogía alternativa, es lo que fuimos, es de donde venimos. Y hay antecedentes que lo evidencian, y ojalá, yo estoy convencido de todas formas que esto va a resurgir, ¿va?, porque se necesita además. ¡Qué maravilla! Ojalá. Ojalá, porque esto, vamos, esto va en serio, ¿eh? Avisamos a todo el mundo que esto va en serio, este proyecto va en serio. Ojalá que sí, porque es muy necesario. Porque en base a vuestra experiencia, a vuestro día a día, ¿cuáles consideráis que son las necesidades reales que hay en la infancia, por ejemplo? No solo la infancia, vamos a decir la infancia y concretar un poco. Realmente diríamos en el ser humano. Pero bueno, ¿cuáles serían esas necesidades reales? Rápido así, tiempo... O sea, tiempo a perderse en el tiempo, ¿vale? Es decir, el adulto estamos acostumbrados a... van a perder el tiempo, no vayas que vas a perder el tiempo. No, necesitamos dejarles perder el tiempo, en el sentido de que ellos se encuentren. Porque creo que es eso, ¿no? La necesidad más grande es que se montan en un coche a las 7 de la mañana, van al aula matinal, en general, van hasta las 2, van al comedor, a la actividad extraescolar, vas a hacer la tarea, te duchas, te comes, te acuestas y te levantas así, y es una historia, wow. Más la parte digital y tecnológica que estamos, bueno, sí, es la que nos toca, y vamos a lidiar con ella y vamos a agradecerla hasta el punto que hay que agradecerla, pero ¿dónde está su tiempo real? ¿Dónde está lo que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes, que yo iba todos los días, bajaba a la plazoleta todos los días? Tenía tarea, tenía exámenes, hacía mis historias, pero bajaba todos los días a ver a mis amigos. ¿Dónde está ese tiempo? Más que nada porque al final lo que estamos descubriendo nosotros ahora, que tenemos yo siempre digo, la fortuna de acompañar a los niños durante 6 años, todas las tardes, 6 días a la semana, y lo vemos y... es que el juego, lo que nosotros llamamos el juego libre o el perderse en el tiempo, como decía Antonio, el estar en un espacio-tiempo sin que nadie te diga lo que tienes que hacer, que al final es lo que he dicho que era Dran, que suena así como raro, sí, pero es que es eso, es lo único que te puede dar información sobre ti mismo. Si todo el rato estás condicionado a lo que te viene de fuera, no tienes tiempo para perderte en el tiempo, para ver, uy, a ver qué me interesa, qué me apetece hacer hoy, con quién quiero compartir, voy a probar a hablar así, voy a empezar a hacer cosas, todas esas cosas que nos daba a nosotros nuestro juego, como decía Antonio, en la plaza, en la calle, que teníamos después de hacer la tarea y tal, estos niños no lo están teniendo, están totalmente invadiendo su tiempo y su descubrimiento del mundo y de ellos mismos. Todo el mundo está todo el rato dirigiéndoles. Entonces, qué importante es, ¿no?, el permitir este espacio, porque es que luego llegamos a los 40 y de repente nos da un ataque de ansiedad o nos da, exacto, ¡ay, qué me ha pasado! Pero es que, claro, no sé quién soy. ¿Quién soy? Sí, sí, sí. Es que realmente yo creo que, si me permitís un poco, yo creo también que se pierden o nos perdemos en lo externo y dejarles un poco que se pierdan en sí mismos. Hay que perderse en uno mismo, pienso, ¿no? Porque precisamente por eso, porque es cierto, luego llegas a los 40 y, oh, Dios mío, ¿qué hice? Yo tengo recuerdos muy bonitos. Yo me crié en una... aunque sé que la entrevista es para vosotros, no es para mí. pero sí que es verdad, porque me lleva a recuerdos muy bonitos y a sensaciones que yo mantengo todavía de esa... Como os decía, me crié pues en el campo y entonces pues ver que está lloviendo fuera y salir fuera a dar vueltas ahí, a mojarme, a que me caiga el agua, a hacer barro, a jugar con los palitos, a montarme casitas debajo de un olivo... Es que esas son sensaciones que es que estás completamente conectado con la naturaleza y contigo. O sea, es un disfrute, exacto, que se queda ahí, que te ayuda, que se queda contigo. Así, totalmente, que si sirve de algo, mi aportación. Lo resume todo. Lo que tú acabas de decir para mí lo resume todo. Sí. Ese recuerdo luego te sostiene en tantas cosas que, y luego lo que tú has dicho, y son experiencias que no hay otra manera de vivirlas que haciéndolas. O sea, por mucho que te lo cuentan, te lo diga, es como algo que, no sé, para mí lo resume. Gracias a tu reflexión, tiro también así, no sé si me permite, a las personas que puedan oír, esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia? ¿Vale? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Lo dejaría ahí, pero vamos a meterle, ¿qué recuerdas de tu infancia en la naturaleza? Entonces, la dejo ahí, ¿vale? Para una reflexión, sea en el momento que le coja o si es consigo misma o antes de dormir, que se vaya con esa pregunta. Bueno, cuando se hace esa pregunta, lo que hemos descubierto, que en alguna de las formaciones nos la hacían, es que casi siempre suelen ser, cuando se pregunta a una infancia, un recuerdo bonito de la infancia, suele ser espacios al aire libre o en la playa, con tu familia, o sea, suelen ser como espacios donde vivíamos muy intensamente, ¿no? Sí, dicen que hay un estudio que el 90% de las respuestas son en la naturaleza. Claro. Quería ahí dejarla como un regalito a ver si cada uno se encuentra en ese momento, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, pues nuestros oyentes que se lo planteen, ¿vale? Que se quede ahí dando vueltas un poco, ¿no? Y a mí me gustaría saber, para ir finalizando ya, chicos, porque la verdad que es que esta media hora se ha pasado volada. Yo lo sabía, ¿eh? Wow. Lo sabía. Digo, se me va a pasar volado. A mí me gustaría saber, y sin ánimo de que mi familia se asuste de que yo no voy a desertar, ¿vale? Pero, ¿cómo se puede formar parte de esta familia Dran? Mira, me viene, perdóname el impulso, pero me viene que ya eres parte de la familia de Dran. Muchísimas gracias. Claro que sí. Claro, o sea, al final, como hacemos Dran, las personas que nos encontramos, tú por tu afición y por tu labor, ¿no?, tan maravillosa, y más a tu pregunta, si es más, a mí me viene que nos llamen sin miedo. O sea, nos vienen el WhatsApp típico, perdona, ¿nos podéis informar sobre las actividades y los precios y demás? Sí. Es lo convencional y es lo que, bueno, es coherente, ¿no? Normal. Sí. Pero que invitamos a que nos llamen, porque nos gustan las personas, nos gusta escuchar y nos gusta que nos escuchen. Entonces, para ser parte, pues aquí estamos, invitados a compartir. Siempre que cuando nos llama alguien para pedirnos información, pues acabamos manteniendo unas conversaciones pues así como muy, muy intensas y muy pasionales, pero porque realmente como disfrutamos tanto y creemos tanto en lo que hacemos y sentimos que es como muy necesario para nosotros, cualquier persona que se acerque a preguntar, desde donde sea, desde padres que quieren acercarse porque les interesa para su niño o porque un estudiante se está formando y quiere, o sea, nosotros estamos siempre disponibles porque entendemos que es una de nuestras misiones también lo de, no sé, de alguna manera expandir esta visión y que llega más y más y más gente. Compartir, ¿no? Estamos incluso basándonos en lo burocrático, los estatutos, además, uno de los fines es ese, ¿no? Ser referentes e intentar pues ofrecer estos proyectos, estas acciones para personas que, como nos está pasando, ¿no?, que se acercan buscando un cambio de vida, y al final te das cuenta que no es solo en el ámbito educacional, sino que es como, ¿cómo puedo iniciar un proyecto? ¿Sabes? ¿Cómo podemos...? Claro. Para nosotros ha sido también, y está siendo, un mundo en el que nos hemos encontrado a grandes profesionales que nos han asesorado por darle la forma luego también legal, ¿no? Y la parte administrativa, que todo eso tiene también una energía que es muy potente, y al final la red y ese tejido, ¿no?, que es necesario de unirnos, de conocernos y reconocernos, porque al final somos todos un mundo. Sí. Pues con esa frase tuya de un mundo vamos a ir terminando. Yo tengo que felicitaros por llevar a cabo ese precioso proyecto que es DRAN. Espero que sigáis creciendo y esos valores que transmitís en DRAN: disfrute, respeto, amistad, naturaleza y generosidad, que sigan germinando no solo en la infancia, también en las familias, en la sociedad, y que poco a poco se consiga ese cambio necesario también en el sistema educativo. Ha sido un gustazo, de verdad, compartir con vosotros este ratito que se ha pasado rapidísimo, ¿vale? Y muchísimas gracias por poneros voz en Onda Terral. Y sobre todo, gracias por ser fieles a una filosofía de vida que motiva, que aporta y que suma. Así que, gracias, por Rocío. Mi parte, un millón de gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Igualmente, gracias, gracias. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo. Y profundizando un poco más sobre este tema, me encontré con la palabra biofilia. La biofilia es la conexión con el planeta. Existe en todas las culturas, en cualquier parte del mundo, porque el ser humano no puede sobrevivir sin una relación responsable con las plantas, los animales, incluso con los elementos no vivos del planeta. Del mismo modo que alejarnos de la naturaleza hace enfermar al planeta y a nosotros mismos, conectarnos con ella nos aporta innumerables beneficios psíquicos y físicos, como pueden ser la disminución de los niveles de estrés, la mejora de la memoria y la calidad del sueño, o el aumento de la autoestima. Comparte todo. O beneficios físicos como el control de la tensión arterial, la mejora del sistema inmunitario y endocrino, entre otros muchísimos más beneficios. Claro, claro, no hay por qué entender implícitamente todo lo cubre. No hay que preguntar, no hay duda. Y en esa sintonía con la naturaleza, las Naciones Unidas nos animan a todos los habitantes del planeta a reflexionar acerca de su conexión con el entorno natural para interiorizar cuánto dependemos de él y cómo lo estamos tratando. Y a la vez lanza el desafío de descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa relación. Exactamente lo mismo que hacen nuestros amigos de Espacio Drang. Espero que hayas disfrutado del programa tanto como lo he hecho yo y que sepas que ya estamos preparando el siguiente para el lunes. Te invito a que sigas conectado a Onda Terral. Nos escuchamos la semana que viene. Como siempre, un abrazo virtual de Rocío Benítez.